De aquí, maldito tren que de mí te alejó para siempre. El muñequito de peluche que te regalé y me devolviste está llorando porque tú no estás junto a mí. Calla, calla, calla, muñequito de peluche. Calla, calla, calla, que ya no. No llores más, ella nunca volverá. Nunca pensé que al llegar nuestro fin quedaría sufriendo por ti. Este dolor estaría en mí eternamente. El muñequito de peluche que te regalé devolviste, está llorando porque tú no estás junto a mí. Calla, calla, calla, muñequito de peluche. Calla, calla, calla, ella nunca.